Domingo 26 de abril. Cuarto domingo de Pascua, jubilate. Yo soy la puerta, el que por mí entre, se salvará. Será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos. Juan 10, versículo 9. Yo soy la puerta. Dice Jesús en Juan 10, versículo 7. Puerta, portón, portal. Todos ellos hacen referencia a un paso, un cambio de un ambiente a otro, de una situación a otra e incluso de una expectativa a otra. Son umbrales que nos desafían a lo nuevo, lo desconocido, lo intrigante. Pero Jesús se nos presenta como la puerta del redil por donde necesariamente debemos pasar nosotras y nosotros, quienes somos en su amor sus ovejas, que lo seguimos porque reconocemos su voz, su mensaje, la buena nueva. Y no es un capricho humano por parte de Jesús que pasemos a través suyo. La libre elección que nos brinda tiene su recompensa. El que por mí entre, se salvará, nos promete. Ahora bien, ¿de qué salvación nos habla Jesús? ¿De la que obtendremos cuando partamos de este mundo a su encuentro? No exclusivamente, la salvación empieza cuando creemos y hacemos carne propia el más grande mandamiento de la ley que nuestro Señor nos enseñó. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 2 versículos 37 al 39. Y ahí es donde cobra sentido la misión que Cristo se propuso en su venida, caminar junto a los pobres y excluidos, como se manifiesta en Juan 10 versículo 10, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Que nuestro Señor Jesucristo mantenga esa puerta del redil siempre abierta de par en par. Ahora y siempre. Amén. La medida de nuestra vida es tu misterio, oh Dios. La abundancia de tu gracia es nuestra fe, Señor. Cancionero Canto y Fe número 254. Carlos Ernesto Prus para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.